heard the voice of Jesus say, come on to me and rest. Lay down thy weary one, lay down. Lay thy head on my breast. I went to Jesus as I was. I was weary, worn and sad. I found in him a resting place, and he has made to lay down thy weary one, lay down, lay thy head upon my breast. I went to Jesus as I. Jesus, hear my name. Oh, Jesus. I said, Jesus. Jesus. You got to hear me, Jesus. I keep calling, calling your name. Hola, saludos, ¿cómo estás? Pues te doy los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estás sintonizando. Esto es el podcast de nuestras vidas en el episodio número 15, el cual vamos a dedicarlo a vocalistas masculinos. Mi nombre es Ángel Gómez, estoy en la ciudad de Caracas y le doy la, como de costumbre, pues la bienvenida a mis compañeros, y empiezo con Fernando Cotén en la ciudad de Orlando. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ángel? Gracias por esta nueva invitación. Este podcast creo que va a quedar bien sabroso, como los últimos que hemos hecho. Saludos a los compañeros León, José Miguel y Juan. Encantado de participar aquí. Bueno, estamos preparados para llevarle lo mejor de nuestro repertorio. Aquí mismo en Caracas tengo a León Genasi. ¿Cómo estás, León? Ángel, de nuevo, muchas gracias por tu convocatoria. Un abrazo para mis amigos Fernando, a José Miguel y a Juan, que nos comparten conmigo este programa que con bastante entusiasmo les vamos a preparar. Espero que sea del agrado de todos y lo disfruten bastante. En la ciudad de Zaragoza tengo a José Miguel Villar. ¿Cómo estás, partner? ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, León, Fernando, Juan. Encantadísimo, como debemos, de estar con todos ustedes para pasarnos un buen rato y pasar un buen rato a nuestros escuchas el programa del día de hoy. En la ciudad de Houston, finalmente, tengo a Juan Cova. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Ángel. Muy bien. Muchas gracias por tu convocatoria. Saludos a los compañeros Fernando, León, José Miguel. Listo ya para que le entremos a esto del tema de los vocalistas, ¿no? Bueno, pues si hacemos un símil beisbolístico, pues el primer bateador que fue Juan, pues botó la bola con ese, pegó un tremendo jonrón con esa canción y con ese vocalista fabuloso que puso. Coméntanos, Juan. Sí, para iniciar, estuve haciendo memoria sobre este cantante, Tootley Richards. Esta fue una canción que se llama I Heard the Voice of Jesus. Esto es un himno religioso que sorprendentemente caló mucho en Venezuela. No sé qué recuerdos les trae a ustedes, pero a mí me trae radio, me trae 45, y de alguna manera era una canción que se me había perdido. No lo había conseguido. Cuenta la leyenda, o recuerdo que la leyenda urbana era que Tootley, después de esta canción, había quedado afónico por mucho tiempo y que no había grabado más, lo cual, investigando para buscar la canción, porque esta canción la tuve que buscar específicamente para traerla, estuve leyendo sobre él y sobre su vida. Tuvo una vida muy difícil, llegó a ser homeless, llegó a donar sangre para ganar plata mucho antes de poder grabar, firmar con Warner y grabar este sello y grabar esta canción que acabamos de escuchar, que es una composición, como dije, religiosa de Edwin Hawkins, es el que hacía los arreglos de Oh Happy Day. Y por ahí dicen que es la mejor canción, la mejor versión que se ha hecho de ese tema, ¿no? Y por un cantante blanco. Y por lo demás, ahora que aprendí un poco más de vocalización, llama la atención cómo en el rock la gente, para grabar un éxito, logra forzar mucho la voz, como lo que acabamos de escuchar, mientras que las técnicas de vocalización van hacia el rango, pero que no te cause dolor, no te cause malestar. Pero de todas maneras, era, creo que era un buen recuerdo y era, es totalmente desgarradora la voz de Turley. Así es. Fernando. Efectivamente, eso de la leyenda urbana lo oí yo mucho, lo iba a comentar también, pero bueno, nos hacían creer que había quedado, que se le había roto una cuerda vocal y que no había podido cantar más y por eso no lo escuchamos más nunca, ¿no? Y eso se repitió por un buen tiempo, igual que tú, Juan, yo te dije el día que hablamos que vi que la seleccionaste, yo la tenía ya preseleccionada para el próximo podcast, el de One Hit Wonder, y había hecho ya mi investigación. Efectivamente, él quedó además ciego, o sea, él fue cegado del ojo izquierdo a la edad de 4 años, un accidente de tiro al arco, y luego perdió la vista en el otro ojo a los 29 años, que casualmente por el año que nació, que fue en 1941, o fue un poquito antes de haber grabado esta canción o fue un poquito después, ¿no? Otro comentario que tenía era que el tema original, esta versión que dura casi 7 minutos, que es la versión del álbum, él la grabó en una sola toma, ¿ok? Él y su guitarra, un micrófono en la guitarra, un micrófono en la voz de él, y la grabó de un, o sea, lo que escuchamos ahorita, la parte de la guitarra y la parte de la voz, se grabó en una sola toma. No hubo que repetir más nada, para que te des una idea de la calidad que tenía él, que tiene, porque todavía vive, ha tenido una vida muy difícil. Yo quiero hacer mi comentario como disquero que fui. Aquí gran parte, nosotros fuimos muy, muy afortunados y Turley Richards está en este podcast hoy porque a Dios gracias en Venezuela fue un gran éxito y la disquera sacó el disco a tiempo y en la radio y fue un éxito. Y por eso él representa un extraordinario vocalista como realmente lo era. Pero en Estados Unidos hay que averiguar mucho porque esta canción debutó en el año cuando la lanzaron en la posición 99 de Billboard. Estuvo una semana y desapareció de las carteleras. Eso tiene una razón y fue culpa de la disquera. Generalmente yo defiendo a las disqueras. En este caso fue un gran error de Warner Brothers, que además es la disquera que yo manejaba en Rodman unos años después. La canción, como duraba 7 minutos, siempre lo que hemos hablado en varios podcasts anteriores, de la edición. La disquera estaba buscando las ediciones. Las radios ya estaban poniendo la canción porque ya a nivel de cinta ya la estaban distribuyendo. Y la canción... La canción logró la posición 99 de Billboard gracias a la radiodifusión que tuvo el tema. Sin embargo, la disquera preparó hasta 4 ediciones diferentes. Y por supuesto, cuando definieron la última, o sea, la gente iba a las tiendas a buscar el disco y el disco no había salido el sencillo. Cuando tú tienes que sacar un sencillo y ese sencillo llevarlo a la radio para que promocionen la canción. Ese es el, y después sacas el álbum o lo que tú quieras. Esa secuencia no se cumplió y la gente iba a buscar el disco a la tienda y no encontraba el disco. Cuando finalmente Warner sacó la edición final, que fue la cuarta que ya las radios habían recibido, tiraron la toalla. Eso probablemente perjudicó también él, porque este hubiera sido un gran éxito que hubiera impulsado su carrera. Y lamentablemente por un error involuntario de la disquera, porque los objetivos de la disquera es vender discos, pues aquí fue un daño colateral de Turley Richard y nosotros por suerte pudimos disfrutarlo en Venezuela. Ya sí salió el sencillo, yo tenía el 45, sonaba mucho en la radio, después salió el disco, sacaron después un compilado de la Warner Bros. Donde estaba el tema y otros temas de la Warner Bros. Y bueno, así que gracias por haberla traído, Juan, y quería compartir estas pequeñas curiosidades de Turley Richard, uno de los vocalistas menos populares pero mejores. Y por eso está en este podcast. Bueno, pues continuamos entonces. It's 5 o'clock and I walk through the empty streets. Thoughts fill my head, but then still no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. sight is my friend, and in him I find sympathy. So I go back to the years that have passed me by. Ese tema tan hermoso que nos trae tantos recuerdos fue propuesto por José Miguel. Adelante, Pablo. Sí, gracias, Ángel. Efectivamente, escuchaste It's 5 o'clock. Son las 5 en punto. No aclara nunca si es de la tarde o de la mañana. Esta hermosa canción está vocalizada por Demis Roussos, como lo conocimos en español. Un cantante de origen griego, y al final de cuentas nacionalidad griego, pero nacido en Egipto, Alejandría. Y de su época en que formó parte de un grupo llamado en español Los Hijos de Afrodita, en inglés Aphrodite's Child, o Aphrodite's Child, es esta melodía que acabamos de escuchar. La traigo porque es una de las canciones en las que mejor se puede apreciar la calidad vocalista de Roussos, que alcanzaba con frecuencia unas notas altas, difíciles de conseguir en su registro normal. Y era siempre muy atractiva, tenía una manera muy, muy agradable de decir las canciones, de frasearlas incluso. Los Hijos de Afrodita en su día fueron considerados una de las bandas pioneras del rock progresivo europeo. Estamos hablando de años cercanos a 1968-69. El otro integrante interesante de esa formación fue Vangelis Papathanasius, que después fue muy bien conocido en el mundo del rock progresivo, de la música progresiva, por hacer dúos con John Anderson. Entonces, pero lo que nos trae aquí es la canción que Roussos canta y la forma en que lo hacen. Ok, León. Complementando un poco este tema, mis recuerdos de mis Roussos son bastante, bastante de mis primeros gustos musicales. Yo creo que inclusive conocí a los Beatles simultáneamente con Demis Roussos. Me acuerdo que en esa época, por supuesto, no hay internet, no hay videos musicales que pasaban por la televisión. Me vine a ver a Demis Roussos en una foto poco después y me dio mucha risa porque yo nunca imaginé que una persona con esa gran contextura física, una persona de más o menos 150 kilos de peso, barbudo, greñudo, todo eso, tuviera esa voz tan angelical. Me recuerdo que me dio mucha risa, pero por supuesto me gustaban mucho las canciones que ellos hacían. Vangelis lamentablemente le dio un traspiés a la banda porque él quería dejar las baladas y avanzar musicalmente en su vida y sacar un disco diferente. Y eso motivó a que fueran, a que esa banda terminara de existir. Recuerdo que vino a Venezuela, cuando vino a Venezuela vino solo y lo que presentaron fue temas doblados. O sea, era como si estuviera Los Hijos de Afrodita, pero él cantaba solo, con su bata larga, todo eso me recuerdo mucho. Y este, fue muy, muy famoso a nivel mundial, inclusive en Holanda, en una ciudad que se llama Niekerk, existe el Museo de Mis Rousseaus. Hay un museo en su nombre, muy querido en Holanda y en Bélgica, pero en Holanda hicieron un museo. Así que cuando vayan por Holanda, si visitan la ciudad de Niekerk, ahí van a encontrar el Museo de Mis Rousseaus. Muchas gracias por traer este tema, de verdad. Bueno, ya ustedes casi que comentaron ya todo lo que yo quería decir. Simplemente quiero agregar que esta canción, imagino que Juan y José Miguel la ponían mucho en la Miniteca y Fernando también cuando llegaba el set de lentas, porque a mí lo que me recuerda es este, bailar en un ladrillito y la luz negra. Bueno, continuamos. Every time I'm near you, Y eso que sonó fue también otra balada que muchos lo bailamos en un ladrillito. Fernando, comenta. Sí, Barry Manilow, uno de mis vocalistas favoritos de los 70 y comienzo de los 80, todavía se mantiene activo. Could It Be Magic, primer sencillo de él, aunque él hubo una versión original del año 71, donde había un grupo que se llama Featherbed, que era un grupo de músicos de sesión, más Barry Manilow. Por supuesto, esto no tuvo ninguna repercusión, a pesar de que fue coescrito y producido por Tony Orlando, el famoso Tony Orlando y Down, que tuvo mucho éxito en los 70, ¿no? Cambió de sello, la canción fue remezclada cuando él cambió en el 75 Arista Records y fue regrabada, remezclada y relanzada en su primer álbum y se convirtió en uno de los primeros éxitos de Barry Manilow. No fue algo espectacular en carteleras, sin embargo, es una canción sello de él, porque está inspirada en el preludio en do menor de Frédéric Chopin, opus 18, número 20, y tiene un solo, la versión del álbum, aquí por motivos de tiempo, como siempre, presenté una muy buena edición que la sacaron en su último disco de grandes éxitos, pero la versión original dura también sus 6 minutos y tanto, y tiene un solo de piano muy extraordinario en el medio, y es importante, y como te digo, es una canción sello para él. Pues. Su nombre original era Barry Allan Pinku, nacido el 17 de junio de 1943, cantautor, arreglista, músico y productor norteamericano, con una carrera que ha abarcado más de 50 años. Muchos éxitos, Copacabana en la época del disco fue un himno nacional y muchos clásicos, sobre todo románticos. Como dice Ángel, en mucho ladrillito, ¿no? Casi todas eran románticas, buenas letras, buena instrumentación. Líder en las carteleras adulto contemporáneo siempre, uno de los que más aparecía en esas carteleras, 13 discos de platino, 6 álbumes multiplatino. Aunque no es un artista favorito de los críticos de música, Manilow ha sido elogiado por artistas como Frank Sinatra, a quien vamos a escuchar más adelante en este podcast, y él fue citado en la década de los 70 diciendo, él es el siguiente, o sea, he's next, como diciendo que Manilow estaba enrumbado a ser el que lo iba a sustituir a él en fama, ¿no? En el año 88, Bob Dylan detuvo a Manilow en una fiesta, lo abrazó y le dijo, continúa con lo que estás haciendo, hombre, no le hagas caso a los medios ni a los críticos, todos estamos inspirados por ti. Aquí estamos hablando de dos Grandes Ligas, ¿ok? Hall of Famer como Frank Sinatra y Bob Dylan. Pero sí, efectivamente, Manilow no ha sido a nivel de crítica muy elogiado, ¿no? De hecho, no pertenece al Hall of Fame Rock and Roll, a pesar de que es un hombre que tiene más de 50 años, ha cantado todo tipo de música, ha producido, ha organizado álbumes con otros artistas, produjo, interpretó canciones para musicales, películas, comerciales de McDonald's, Pepsi Cola y Band-Aid en la década de los 60, antes de ser dedicado. Fue nominado como productor, arreglista e intérprete en un total de 15 veces al premio Grammy, solamente ganó uno, obviamente, esos premios son de puros críticos, y de 15 uno, y además tuvo nominaciones al Grammy en álbumes que él produjo para Bette Midler, Dionne Warwick, Nancy Wilson y Sarah Vaughan, cuatro grandes vocalistas femeninas. Manilow ha vendido más de 75 millones de discos como solista en todo el mundo, que lo convierte en uno de los artistas más exitosos en la historia de la música. Y es un honor para mí traerlo a este podcast. Honor a quien honor merece, Barry Manilow. Espero que nos siga deleitando por muchos años más. Muchas gracias. Pues continuamos. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, Bueno, León, te trajiste una leyenda para empezar el podcast, tu parte. Sí, señor. Ya nos lo había adelantado Fernando. Y aquí les pusimos el tema Fly Me to the Moon, Llévame a la Luna, en la indiscutible voz de Francis Albert Sinatra, conocido por todos como Frank Sinatra, el showman del siglo XX. La voz, como se le conoció. Más de 150 millones de discos vendidos. Su estilo y su vida personificaban la moda. Su éxito se prolongó por más de 50 años y por eso lo recordamos como uno de los más grandes ídolos de la música y del espectáculo. Más que una voz, era un ícono. Era el maestro que nos dijo una vez con propiedad: I did it my way, lo hice a mi manera. La verdad que necesitamos un programa para recordar los diversos aspectos de su vida como cantante, como actor, sus canciones y también las canciones de los otros, pues una vez que la tomaba para versionarla, se hacían suyas. Desde muchacho fue gran admirador de Bing Crosby y después de oírlo cantar una noche en 1935, Sinatra dijo: desde ese momento solo me dedicaré a cantar. Y desde entonces, hasta poco antes de su muerte en 1998, nunca dejó de hacerlo. Hay una leyenda, bueno, leyenda no, se cuenta y de buenas fuentes, que en Nueva York, Carlos Gardel lo impulsó a que abandone sus malos modales y dedique todo su talento a su carrera de cantante. Pues Sinatra era un cantante de una calidad vocal natural, un encanto arrasador. Y fue justamente Tommy Dorsey y su Big Band, el líder de la Big Band que tenía, quien lo contrató en ese momento. Fue un momento importante para él porque debutó en grande. Y ahí desarrolló una particular manera de respirar y conectar hábilmente con la música. Tomó del trombón su forma de fraseo. Y el manejo del silencio, terminando por eclipsar a Dorsey, que se volvió celoso una vez eclipsado y le empezó a poner condiciones bastante duras en el contrato. Pero pudo zafarse de él gracias a haber firmado con el sello Columbia y así compró su libertad. Se cuenta también, hay otra versión en la que su padrino, un hombre de la mafia llamado Willy Moretti, le puso a Dorsey un revólver en la cabeza y le dijo, de una manera muy convincente: lo dejas ir o te mato. En 1943 ya había iniciado la Sinatra manía, antes que ídolos como Elvis o los Beatles vivieran esos estados de delirio y exaltación. La voz ya los había visto, todo eso. Nosotros que no vivimos ese furor, podemos imaginar esos momentos por las comiquitas de Merry Melodies. ¿Se acuerdan las comiquitas de Merry Melodies? Cada vez que Sinatra era personificado, como con su timbre de voz y su manera de cantar, volvía locas a las muchachas y a las mujeres que dibujaban en los cartoons. Pues este señor tenía una dicción muy clara, muy elegante y un magnetismo único. Hizo versiones de Elvis, de los Beatles, de Simon y Garfunkel, de Joni Mitchell, infinidad de temas que compuso también. Hizo de Las Vegas su casa, fue figura permanente en sus casinos. El día que falleció, se tomó un minuto de silencio y todas las mesas de los casinos dejaron de trabajar por un minuto. Se retiró en 1995 tras la conmemoración de sus 80 años con un concierto en el Shrine de Los Ángeles, donde compartió escenario con Ray Charles, Little Richard, recién fallecido, y Natalie Cole como invitados. Por ello y mucho más es que merece estar en este programa. Juan. Sí, gracias, León, por haber traído a Frank Sinatra y por haber traído esa fabulosa canción Fly Me to the Moon, que también tiene otras versiones fantásticas. Fíjate que tocaste un punto interesante, que es cómo uno se toma gusto por el rango vocal de por el tipo de voz de un cantante. Pese a que hay clasificaciones para voces, esa combinación de rango vocal con el fraseo es donde la gente se engancha. En el caso de Sinatra, a mí me llamaba la atención de que la gente lo nombraba como un crooner. Y yo en ese momento no entendía qué significaba. Tú un poco lo mencionaste con esa símil con el trombón. Pero un crooner es una persona que no llega a las notas que debe llegar en la canción, sino que llega un poquitico por arriba o un poquitico por abajo y después se desliza, ¿sí? Entonces esa Sinatra dicen que se fue incluso un poquitico más refinado que ese crooner y es algo que se conoce, una técnica que se conoce como portamento, en lo cual se va haciendo un glisado de notas a medida que va cambiando de entre las sílabas de una palabra, ¿no? Es muy interesante, como tú dices, muy característico de lo que fue Frank Sinatra. Gracias por traer la canción. Muy bien. Pues continuamos. este tema que acaba de sonar, pues con este, con el mismo yo inicio mi participación en este podcast. Y en este caso traigo a uno de mis cantantes favoritos, cuyo nombre original o su nombre legal es Michael Bolotín, pero es conocido universalmente por su nombre artístico de Michael Bolton. Michael Bolton, pues, un cantante y compositor norteamericano que originalmente, pues, a mediados de los 70 y comienzo de los 80, pues, comenzó con algunas bandas de hard rock y de heavy metal y no tuvo mayor éxito. De hecho, hay una leyenda urbana que cuando Ozzy Osbourne fue votado de Black Sabbath en los 80, pues que Bolton audicionó para ser su sustituto. Y bueno, Bolton ha negado esa especie, dice que es falso. Pues Michael Bolton, cuando cambió su estilo y se dedicó a cantar baladas de pop rock, ahí sí la cosa hizo clic inmediatamente, logró el éxito. Bolton, entre sus logros, bueno, ha vendido más de 75 millones de discos, ha grabado 8 álbumes que han estado en el top 10 y 2 singles que han estado en el número 1 en la cartelera de Billboard. Ha ganado 6 American Music Awards y 2 Grammy Awards. Él se interesó por el género soul y Motown porque después de grabar la versión del clásico de Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, que hizo una versión extraordinaria, pues entonces el éxito de ese tema lo impulsó a grabar este que yo acabo de traer, que es el viejo tema, el estándar Georgia on My Mind, que es una canción tan vieja como de 1930. La canción fue escrita por Hoggy Carmichael y Stuart Gorrell, y se grabó por primera vez en ese año, 1930. La versión que siempre viene a la mente es la de Ray Charles, que, bueno, tuvo muchísimo éxito en su momento. La grabó en el año de 1960. Y debo confesarles que yo pensaba de que este era un tema de Ray Charles. Después que me puse a investigar, fue que descubrí que no, que es una canción mucho más vieja. Esta canción, en 1979, fue designado como el himno o la canción del estado de Georgia, de una manera oficial. Pues está incluido en el 6º álbum de estudio de Michael Bolton, llamado Soul Provider, que fue editado en 1989 por el sello Columbia. Nada, ahí escucharon esa extraordinaria versión. Para mí, pues aparte de su estilo, que más que nada él canta baladas pop rock, cuando se atreve con otros géneros, como en este caso, pues ahí es donde Bolton demuestra su calidad extraordinaria como vocalista. Juan. Sí, indudablemente Bolton sorprende como vocalista. Yo había llevado la pista con los temas románticos, pero no sé si has disfrutado de un disco que se llama Mi Pasión Secreta, en la cual Bolton se graba temas de ópera, arias, y hace un buen trabajo como tenor. Era un tenor que tenía, o es un tenor que tiene un rango amplio. Él va de la 2 a do sexto, y por eso es que hace esos agudos bien llamativos. Y gracias por la canción. Fíjate que no lo dijiste al principio, con esta condición que nos pusiste, que nos buscásemos vocalistas que no hubieran sonado antes, esta canción a mí me la quería traer yo, pero por Steve Winwood, que hizo una versión incluso en vivo en esa gira que hizo con Clapton. Pero la de Michael Bolton indudablemente tenía que estar aquí. Muchas gracias por traerla. Bueno, hubiera también calificado para el reto Ray Charles, que tampoco ha sonado. En algún momento tenemos que poner al gran Ray Charles. Bueno, continuamos. Thank you. red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Leyenda más que acaba de sonar, José Miguel. Sí, y qué bueno que los últimos ecos de la conversación anterior trajeron, o sea, mencionaron a Ray Charles. Hablemos entonces de Louis Armstrong, antecesor de Ray Charles en cronología, pero una figura tan impactante como Ray Charles lo fue dentro del mundo de la música. Louis Armstrong, nacido en New Orleans en los años 20, tuvo una carrera musical de alrededor de 50 años, en las cuales no solo como músico, sino como actor de películas, incluso como una figura pública en Estados Unidos, fue importante. Su sobrenombre fue, digamos, el más popular de todos ellos, Satchmo. Parece que sus amigos allegados lo llamaban Pops también. En principio fue trompetista y así empezó en las bandas de jazz en donde al principio participó. Pero viene aquí a este programa por sus cualidades vocales. Esos bajos, esa forma de cantar en tonos bajos que Armstrong tuvo, digamos, no ha podido ser imitada, ni nadie ha querido hacerlo tampoco, ¿no? Es territorio privado de él y así debe permanecer por mucho tiempo. La forma en que fraseaba, decía, la claridad con que las letras de las canciones salían de su boca, contrasta con algo que él no fue quien inventó, pero lo perfeccionó y lo trajo a nuevas alturas en cuanto a desempeño, performance, que es lo que llaman el scat singing. Esto de decir en puntos de la canción cosas que no entiendes, ¿qué idioma está hablando? Dubi, dubi, du, da, da, da, da, thing, oh, cosas como esas. Satchmo lo hizo por accidente en alguna grabación de una canción en algún momento, y el productor y quien estaba editando la canción le pareció que sonaba tan bien que la dejaron en la versión que salió a la venta, y la canción en sí constituyó todo un éxito. De modo que formó parte de esas cosas que uno esperaba cuando oía música de Armstrong, ese scat singing, que después muchos otros en la escena del jazz lo tomaron y lo llevaron a formar parte de su repertorio. Armstrong fue por mucho tiempo un precursor de lo que son en el mundo del jazz las actuaciones de solo para un instrumento. Antes de él, pues las improvisaciones en las piezas de jazz eran llevadas a cabo por todo el conjunto. Él empieza a distinguirse, a salirse de esa manera de interpretar el jazz y con su instrumento, la trompeta, empieza a hacer solos de trompeta en las canciones y marca una tendencia que después sería continuada con muchísima excelencia por un montón de música de jazz. Esa precursoría en el mundo de la música no fue bien correspondida por la generación que lo sucedió a él. Muchos lo veían a Satchmo y lo menospreciaban quizá porque parecía representar cosas que en el contexto de la sociedad de los Estados Unidos y sobre todo de esa tensión permanente que hay entre la raza afrodescendiente y las demás razas en América existe. Y en esa época era todavía mucho más sensitivo el tema y los nuevos valores del jazz en Estados Unidos, que especialmente son la mayoría afrodescendientes, no veían con buenos ojos a Satchmo. Aún así, él trascendió cualquier tipo de problemas de ese punto de vista y dejó de estar entre nosotros, estando siempre en muy alta estima por el mundo en general de la música. Y aquí esta canción, It's a Wonderful World, la traigo esencialmente porque a razón de todo lo que estamos viviendo en todo el mundo, la escuché accidentalmente, quizá porque alguien me la envió en un WhatsApp y me pareció tan apropiado para reflejar el estado de ánimo en que estaba en ese momento que dije, esta canción tiene que estar en este podcast. A pesar de todo lo que está pasando, este es un mundo maravilloso. Así es. Muchas gracias por traer a Sachmo. Bueno, continuamos. Baby, since we've been together. ver, Fernando, cuéntame, ¿qué fue lo que trajiste ahora? Otra leyenda del soul, Al Green, uno de mis favoritos. La canción Let's Stay Together, su canción sello de Al Green, obviamente, con del álbum del mismo nombre de 1972. El sencillo fue lanzado a finales del 71. Por supuesto, alcanzó la cartelera pop de Billboard, la posición número uno, y también ocupó la posición número uno en la cartelera de Rhythm and Blues de Billboard por 9 semanas consecutivas, y la Billboard la catalogó como la mejor canción, la canción número 11 en su resumen de 1972, lo cual es bastante, bastante bueno. Es un himno, se ha mantenido longevo, sigue sonando, suena mucho aquí en Estados Unidos, en todo tipo de eventos y tal, pues una canción muy, un soul muy suave, una voz muy, muy agradable. Fue considerada como la 60ª mejor canción según la revista Rolling Stone y la lista de sus mejores canciones de todos los tiempos. Y ha sido versionada por muchos otros artistas, siendo la de Tina Turner en 1984 la más exitosa. Su nombre de pila original es Albert Lyons Green, terminando en E, no Green como el color, que es como se le conoce. Nació el 13 de abril de 1946. A menudo es identificado como el reverendo Al Green, porque él tuvo, ahorita voy a contar un poco lo que sucedió, y después él se fue más hacia la música religiosa y participaba mucho en cuestiones estas gospel. Pero Al Green, cantante, compositor y productor discográfico norteamericano, es más conocido por grabar una serie de sencillos de soul a principios de la década de los 70, incluyendo pues la que hemos hablado y muchos otros éxitos que tuvo en esa década. Okay, después de un accidente en el que su novia se suicidó, Al Green se convirtió en un pastor ordenado y se dedicó a la música gospel. Más tarde regresaría de nuevo a la música popular. Okay, él fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1995. Fue seleccionado como uno de los vocalistas mejor dotados de la música soul. También ha sido referido como el último de los grandes cantantes del soul. Y Al Green es el ganador de 11 premios Grammy, incluyendo el Lifetime Achievement Award de Grammy, que es uno de los más difíciles de alcanzar porque es a todo lo largo de su carrera. ¿Okay? También ha recibido el premio Ícono de BMI. BMI es de son dos grandes compañías pues donde se registran los derechos de autor. ASCAP es una, BMI es la otra, y BMI lo galardonó como premio ícono, y por supuesto también recibió el premio del Kennedy Center Honor que hemos mencionado en ediciones anteriores con otros artistas. O sea que él ha sido muy reconocido, sigue activo, sigue vivo, a Dios gracias. Fue incluido en la lista de Rolling Stone de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, ocupando el número 65, así como el número 14 en la lista de los 100 mejores cantantes. Así que honor a quien honor merece, Al Green, Let's Stay Together, para todos ustedes. Me dio mucho gusto traerlo, uno de mis favoritos en música soul y de todos los tiempos. Muy bien, pues entonces continuamos. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel. For some a way of living, for some way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go, and some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain, like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. Behind me forever, and all my dreams come true. My memories of love will be of you. Some say love is holding on, and some say letting go, and some say love is everything, and some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain, like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Okay. Este tema lo trajo Juan. Comenta, Juan. Buscando traer cosas contrastantes, quise seleccionar este tema que acabamos de escuchar. Esta es una composición de John Denver. John Denver es un famoso, o fue un famoso cantante, compositor, que se dirigió sobre todo hacia la folk, música folclórica americana, y tiene canciones increíbles, ¿no? Realmente hablar de John Denver da para mucho, mucho tiempo. Algunas de sus canciones como Take Me Home, Country Roads y Rocky Mountain High son clásicos de Estados Unidos. Y en un momento le plantearon una contribución con un señor llamado José Plácido Domingo en Bill. Plácido es un cantante de ópera español, famoso, que tiene una voz característica y muy, muy potente, un tenor. Entonces, esta combinación de un tenor alto como es John Denver con un tenor de mucha fuerza como Plácido Domingo era interesante. Esta es una canción que yo tengo que dedicar a Georgette de Vier. La primera vez que la escuché o la escuchamos en la casa a todo volumen, ella decía que le provocó que se le pararan los pelos en la nuca, ¿sí? Por oír la entrada de Plácido Domingo. Y por eso es mi aporte a este podcast con esa canción. Y me imagino que José Miguel tiene algo que decir al respecto. No, en primer lugar, agradecerte el recuerdo para ella. Cuando oiga esto, se va a sonreír. Sabes que te quiere mucho. Y pues te agradezco mucho el recuerdo, ¿no? Efectivamente, es una canción que trae lindas memorias de bueno, los comienzos de nuestra relación. Mi comentario iba orientado a esto también. Esta canción para mí marca el comienzo de la popularización de los cantantes de ópera, sean estos masculinos o femeninos. Creo que desde ese punto de vista, Plácido Domingo dio un paso adelante que después siguieron otros muchos, y él mismo, junto con José Carreras y Luciano Pavarotti, explotaron abiertamente y con mucho beneficio para todos en los 90, ¿no? Los tres tenores de grato recuerdo para todos. Para mí este tema en particular, álbum realmente, porque fueron varios temas los que colaboraron Denver y Domingo, amén de otras canciones, abre la puerta al mundo de la lírica, digamos, formal, al mainstream, a las corrientes de canciones que se escuchan en la radio comercial. Y desde luego que muchas veces en doble tanda, primero por la canción, que siempre me pareció extraordinaria, y por el recuerdo para mi esposa. Gracias, Juan. Bueno, pues continuamos. Yeah. Este tema lo trajo León. Comenta, León. Sí, acabamos de escuchar el tema New Year's Day, el día de Año Nuevo, de la agrupación irlandesa U2, U2. Aquí hablamos hoy de Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, cantante de origen irlandés y dueño de una estupenda voz que con sus composiciones llevó a esta banda U2 a ser una de las bandas más exitosas del planeta. Este apodo Bono lo vino obteniendo de la marca de un aparato para la audición, marca Bonavox, cuya tienda la veía él todos los días mientras estaba en su trayecto entre la casa y la escuela. Recuerden que, es bueno saber que U2 se formó cuando él tenía 16 años. No quiere decir que se hizo famoso de inmediato, pero la banda existe desde que él tenía 16 años. Este apodo se lo puso un amigo de una banda que inclusive perteneció él antes y lo llamaba Bonavox. Pero Bono, lo acortó para Bono después, porque él decía que cantaba tan fuerte que era como si lo hiciese para gente con sordera. Al principio esto no le gustó a Bono que le pusieran ese apodo, pero cuando supo el significado de la palabra Bonavox, que significa buena voz, terminó aceptándolo. Bono no solo se ha destacado por ser un excelente cantante y compositor, pues demostró tener un rango vocal de 3 octavas y media, sino también por satirizar y criticar en escena a distintos personajes o instituciones. También hasta entonces eran muy pocos los artistas en el mundo del rock que declaraban su fe cristiana ante un público en masa, incluyendo temas que eran cánticos de alabanzas y otros que proclamaban la cruz de Cristo. También sus discursos causaron polémica. Él decía, soy cristiano, pero a veces me siento tan lejos del cristianismo, puesto que el Jesucristo en que yo creo fue el hombre que tiró las mesas en el templo y echó a los que cambiaban el dinero, que eran como los televangelistas de hoy. Esa lucha o esa crítica contra los predicadores lo embarcó a él, porque él decía que esos predicadores le roban el dinero al enfermo y al anciano, ya que el Dios en que él creía o en que él cree, no le falta el dinero. La actuación de U2 en el Festival Live Aid de julio de 1985 en el estadio londinense de Wembley fue quizás el punto de inflexión para la banda. Desde ese momento, todas sus presentaciones requerían estadios en todas sus giras o campos abiertos para grandes aforos. Aparte de su participación como cantante en la banda U2, él ha estado involucrado en distintos proyectos y causas mayormente ambientales y de derechos humanos. Ha organizado grandes subastas y eventos musicales para fines benéficos. Hace varios años dijo, como estrella de rock, tengo dos instintos. Quiero diversión y quiero cambiar el mundo. Tengo la oportunidad de hacer ambas cosas. U2 lleva más de 40 años de haber sido formada, y a pesar de no haber anunciado oficialmente su retiro de los escenarios, Bono se ha mantenido alejado de estos, en parte por problemas de salud, luego de un accidente en bicicleta que le ocasionó múltiples fracturas, casi todas en el codo, que requirieron varias placas de metal y clavos, o sea, tornillos, toda esa cosa que se le pone, y eso le impide en este momento tocar la guitarra. Y otro motivo porque lo tiene alejado es sus grandes inversiones en compañías tecnológicas. Invirtió hace varios años en Facebook, antes que Facebook entrara en la bolsa, invirtió alrededor de 80, 90 millones de dólares y la fortuna de él se multiplicó tanto que se ha convertido en el cantante con mayor fortuna en el momento. Así que espero que hayan disfrutado esta extraordinaria interpretación de uno de los grandes cantantes que ha tenido la industria del rock. Muy bien. Y ahora viene José Miguel. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, JM? El tema de hoy es grandes vocalistas. Y el siguiente que voy a presentar es Tom Jones. Tom Jones es un hombre nacido en Gales. de orígenes muy humildes. Su padre fue minero de carbón. La primera parte de su carrera empieza en los años 60 gracias a una voz grave, su registro era de barítono, a veces ronca y siempre muy potente. Una de las cualidades especiales de Tom Jones era la potencia, o es la potencia de su voz. Fue un vocalista puntal de la llamada invasión inglesa de esa época. Digamos, quizá el auditorio no lo sepa, pero en esa época Tom Jones era considerado uno de los elementos distintivos o significativos dentro de la llamada invasión inglesa a los Estados Unidos. Lo que a mí siempre me impresionó de Tom Jones y que a veces se obvio o se desconoce es la amplitud de registros en cuanto a géneros musicales que pudo abarcar o que abarcó en su carrera, que fue desde el pop hasta el country, pasando por el rock and roll, las baladas románticas, el gospel, el blues y hasta el soul. Pensando que es un hombre nacido y criado en Wales, en Gales, en un ambiente quizá como que propio conductivo para ese tipo de influencias musicales, no deja de asombrarme, ¿no? Quedan para la historia infinidad de grabaciones, especialmente en programas de la televisión inglesa. Él tuvo su propio programa, The Tom Jones Show, haciendo duetos impensables para esa época. Estamos hablando de los tardíos 60 y los comienzos de los 70, como por ejemplo uno con Janis Joplin, es una cosa y es extraordinario, y otro con el recientemente fallecido Little Richard, que hace un ratito mencionamos aquí. Es aún hoy día un entertainer, un showman, como decíamos, de Sinatra, muy exitoso. Ha estado actuando en Las Vegas desde el año 67 y hasta el 2011 de manera interrumpida por lo menos una vez a la semana. Forjó en su día una muy buena amistad con Elvis Presley, que no sé si era tanto pública como si no lo fuese, pero fue duradera hasta el momento en que Elvis decidió irse a otro lado. Y de las muchas canciones que grabó Tom Jones, he escogido esta, Delilah, porque la que me parece que exhibe de mejor manera la potencia de su voz, el rango de la vocalización que él es capaz de interpretar en una etapa muy temprana de su carrera. Y también porque la música y el ritmo que trae me recuerda mucho los aires y las músicas del país donde estoy en este momento, de España. Para mí es una combinación muy potente y que le hace un regalo para los oídos que espero que disfruten. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. That no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand. She left no more. Still laughing. give